Aquí comienza El Mundo de Octavio. Cada miércoles descubrimos algo nuevo de él. Música, lectura y siempre algo más. El Mundo de Octavio. Tómate una pausa y escúchalo. Bienvenido, Octavio Torres Pereira. Buen día, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Que, porque siempre le preguntamos a Octavio qué hizo el fin de semana, si comió ensaladas raras, si comió, no sé, cebolla con algo. Con remolacha comí. ¿Cebolla con remolacha? Sí, ¿vos te gusta la remolacha? Más o menos. No soy fanático, pero si hay, como remolacha. Pero si no hay, tampoco hago mucho drama. Es muy digestiva sí. La remolacha. Demasiado digestiva. Demasiado digestiva la remolacha. Bueno, ¿a vos te gusta? Sí, me gusta la remolacha. Perfecto. Bueno, Octavio, contanos, ¿qué trajiste para compartir? Un libro de animales. Un libro de animales. Bien. ¿Cómo se llama el libro? Un día de aquellos para chicos. Bien. Un día de aquellos es un libro con imágenes de animales. Y bueno, vamos a contar un poquito a la gente. Es un libro para chicos donde hay imágenes de animales y abajo hay como sensaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentís? Como los castores. Muy bien. Hay, no sé, vamos a ir indagando un poquito en estas imágenes que tiene el libro. Cosa difícil transmitir imágenes por radio, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿dale? Sí. Dale, vamos a ir pasando. Bueno, ahí pasamos la hoja. ¿Qué es eso? Un perrito. Un perrito y... y chanchos bebés que toman la mamadera y un gatito. Bien. Este gatito tiene una tuerca. No, una tuerca no, es una pesa eso, una mancuerna creo que se llama. Sí. ¿Y qué es este animal que está durmiendo? Para mí es un oso. No sé, me parece. Es un oso que se siente mal. Sí. Para mí es un oso. Pero bueno. Este es un libro para que, por ejemplo, según lo dice el propio libro, un día, para cuando tu chico tiene uno de esos días en que necesitan que algo los entretenga, que los divierta y al mismo tiempo los inspire positivamente. Sí. ¿Te gusta mucho este libro, no, Octavio? Sí, me gusta este libro. Bueno, tiene fotos de animales, recrea la magia que Bradley Trevor Grape plasmó en una versión original, pero para adultos, de la que se han vendido más de 4 millones de ejemplares. Muy vendido el libro. Que mucho. Mucha cantidad de libros. Un día de aquellos para chicos, pues está la versión para adultos y está la versión para chicos. Proporciona a los pequeños un paraguas literario que a través del humor los protegerá de las lluvias que aún de niños puedan caer sobre su vida. Sí. Muy, muy linda. ¿Cómo nos cuenta? ¿Cómo, de qué trata? ¿De qué va el libro, no? Sí, queda muy hermoso. Es muy lindo, tiene imágenes muy, pero muy lindas. Imágenes en blanco y negro, no es un dato menor. Debe haber alguna razón el por qué son en blanco y negro las imágenes. Sí. Bueno, ¿lo mirás muy seguido este libro, Octavio? Sí, lo miro muy, muy, muy lindo. Muy bien, muy bien. Ahí, no sé cómo contarle a la gente bien qué es lo que estamos viendo en este momento. Habría que ver, Octavio Gastón, ¿cuándo fue la primera edición del libro? Pará, eso lo estaba... Para saber si el motivo de la foto en blanco y negro es por la fecha, la época. Se lo ve un libro bastante nuevo, ¿no, Octavio? Sí. Pará, vamos a buscar acá, que siempre los libros traen... Habría que ver lo que es la primera edición. Fue en el año 2015. Nah, entonces no. Claro, no. Fue una búsqueda estética, entonces la. Sí, no, yo creo que es por una cuestión estética. Quizás sí. Las imágenes no tenían el mismo nivel de calidad de imagen o de colores, entonces dijeron, vamos a hacer todo blanco y negro y listo. Queda mucho mejor. Sí, queda mucho mejor. No sé cuántos grados hace ahora. ¿Ahora? 13 grados. Sí, ¿cómo está el día hoy ahora? Hoy el día va a estar nublado todo el día y hay lluvia para la noche. Oh, ¿por qué va a haber lluvia? Porque sí, Octavio, porque no llueve hace como 3 meses, así que está bueno un poco de lluvia. Ah. ¿O no te gusta la lluvia? No me gusta la lluvia, me bueno, moja mucho. Y sí, es la gracia de la lluvia. Sí. Pero tiene su encanto igual mojarse en la lluvia, un poquito, no mucho. Un poquito, no mucho. Un poquito nomás, sino ya cuando es demasiado es... puede llegar a ser perjudicial para la salud. Sí. Bueno, Octavio, ¿trajiste música para hoy? Sí, hoy voy a escuchar Pronta Entrega. Muy bien. Nico, vamos con Pronta Entrega. Octavio, Sí. Gracias por venir, gracias por traernos este libro con imágenes de animales y sentimientos y sensaciones. Sí. ¿Dale? Listo, vamos a escuchar pronta entrega de virus. Muy bien. Esas noches de calor, llenas de ansiedad.